Bueno, pues buenos días o buenas tardes ya a todos. Pues me da gusto estar aquí con ustedes. Yo sé que muchos están decepcionados porque no vino Eric. Pues estamos trabajando juntos en el consumo. Yo sé que eres más guapo. Pero esta vez vine yo, bueno, uno porque no había venido desde hace más de un año aquí a la península y me da gusto también estar aquí presencialmente con ustedes. También porque en el último año justamente me he metido un poquito más en estos temas de toxicología, ¿no? ¿Me escuchan bien o sí? Entonces, bueno, presento un poquito, tal vez no se ven mucho las diapositivas. Yo vengo del Colegio de la Frontera Sur, ECOSUR. ECOSUR es un centro de investigación que depende del CONACYT, o sea, del gobierno federal. Y tiene 5 unidades, una en Campeche, la más cercana de aquí, y otra en San Cristóbal de las Casas, donde estoy yo. Y ahí estamos un grupo sobre abejas de unas 15 personas más o menos. Pues lo que nos mueve es, por un lado, conocer las abejas, conocer la diversidad de abejas que hay en México y en Centroamérica también. Y conocer cómo están las abejas. ¿Será que está pasando lo mismo aquí que como pasa en otras partes del mundo? Es decir, que las abejas van a pique o están en mejores condiciones. También lo que nos interesa es trabajar con apicultores, con organizaciones de apicultores y buscar de alguna manera que pues, se vayan reforzando las organizaciones, ¿no? Para mejorar la contribución que tienen para las comunidades y para el medio ambiente. Pues voy a hablar de 3 puntos diferentes. El primero es un poco el declive de las abejas que se da a nivel mundial, la caída en la cual están las abejas. El segundo punto, pues qué pasa con los plaguicidas o pesticidas. ¿Qué responsabilidad tienen en los problemas de las abejas? Y el tercero es qué hacer en caso de intoxicación. La situación de las abejas a nivel mundial, el hecho de que se están perdiendo, pues se hizo crítica hace como 10 años. Realmente tiene mucho más tiempo. Yo conozco apicultores en Europa que desde finales de los años 70 están notando problemas con las abejas, con Apis mellifera, la abeja productora de miel. Mortalidad de abejas cada año, entonces es algo, un problema muy, muy antiguo, desde al menos los años 70. Hace 10 años en Estados Unidos de repente se dieron cuenta que se les estaba muriendo 30% de las colmenas cada año, y entonces ahí pues se asustaron los apicultores, y eso provocó como una ola o una toma de conciencia a nivel pues Estados Unidos, pero incluso a nivel mundial. Pues salieron muchos artículos en la prensa, y desde entonces, yo creo que en los últimos 10 años, las abejas pues son como un tema de preocupación para mucha gente, ¿no? Desde entonces hay una especie de consenso para decir, pues es como si pusiéramos las abejas en medio de una telaraña y las estamos atrapando ahí en la telaraña con... pues esta varroa, y si esta varroa no está naturalmente, varroa fue introducido por diferentes días, pero originalmente varroa es de Asia. Están los virus, está la nocemosis, o sea, enfermedades de las abejas, pero también está problemas de alimentación de las abejas. Conforme avanza la deforestación, conforme se usan más herbicidas, van desapareciendo los árboles, las plantas con los cuales las abejas se alimentan. Se les queda una alimentación más pobre a cada vez, y si están mal alimentadas, son más susceptibles a estas enfermedades. Y bueno, el otro factor importante son los plaguicidas que se están utilizando tanto adentro de la colmena. Hay apicultores que aplican tratamientos en particular contra varroa, antibióticos contra la nocema, que también tiene un efecto de debilitar a las abejas, ¿no? Y los plaguicidas que se están aplicando alrededor de los apiarios. Desde hace un año, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha lanzado un grupo de 60 personas a nivel mundial, en el cual estoy, para hacer una evaluación de cómo están yendo las abejas en el mundo y si hay un declive, por qué, a qué se debe, ¿no? Y hay un, bueno, el grupo está viendo varios factores de por qué las abejas van mal. Un factor es el cambio de uso del suelo, la pérdida de bosque, la pérdida de flora silvestre. Luego, bueno, están los agroquímicos, los plaguicidas, están los transgénicos, están los patógenos, las enfermedades de las abejas. Y podría ser también que el cambio climático esté afectando a las abejas. Entonces, y bueno, luego el problema probablemente está más en la interacción entre todos estos factores. Las abejas en un momento dado podrían tal vez aguantar a Nosema y se defienden de Nosema. Pero si al mismo tiempo les falta alimentación, a lo mejor ya no se pueden defender también de Nosema. Y peor, si al mismo tiempo hay Nosema y deforestación y fitronil, ya es demasiado para la abeja. Entonces hay un consenso también para decir, es el conjunto de todos los factores el que está dando en la torre con, la, con las abejas. Bueno, en... me voy a ir directo a esta. En Estados Unidos están muy mal las abejas de los apicultores. Ahora, este año, creo que han perdido como 50% de sus colmenas. En Europa están también más o menos mal. Cada año van perdiendo un 30% de las colmenas. Hasta donde sabemos, en México y en general en Latinoamérica no es tan crítico. Sí se van perdiendo colmenas, pero aparentemente no a niveles tan grandes. Digo aparentemente porque finalmente no sabemos, como no hay estadísticas, no hay un censo de la apicultura, pues no estamos muy seguros, pero un poco platicando en la calle con los apicultores, no parece ser tan grave el problema. Si eso fuera, pues podría haber tres razones. La primera, yo, bueno, de esto estoy convencido, el hecho de que muchos apicultores trabajan con abejas africanizadas, es algo muy, muy bueno, muy positivo, en el sentido de que son abejas adaptadas al trópico y que tienen mucha resistencia a varroa, nosema y bueno, otras a la loquia americana. Entonces el hecho de trabajar con abejas locales, que son abejas africanizadas, es algo bueno. La deforestación todavía no es tan grave aquí como está en Estados Unidos, en Europa, en Japón, donde prácticamente ya no quedan bosques, ¿no? Todavía aquí hay bosques. Todavía estamos a tiempo, ¿no? Y la tercera es que en el sur de México al menos hay todavía mucha agricultura, más agricultura campesina a pequeña escala, donde podría ser que se usen menos agroquímicos como pasa en otros países. Pero si se dan cuenta en estos tres aspectos, pues está, hay tendencias que hacen que las abejas pueden estar más en peligro, ¿no? Entonces, yendo un poquito a la responsabilidad de los pesticidas, espero que de esta parte les quede un poco la idea de que hay muchos factores. Los pesticidas, los plaguicidas son uno de los factores, seguramente uno muy importante, pero no el único. Entonces, hay otros factores en juego. Si vamos ahora a los plaguicidas, pues Fernando estaba comentando de efectos agudos y efectos crónicos. Lo mismo, ahí él estaba hablando un poco más para la salud humana, pero lo mismo está pasando para las abejas. Puede haber intoxicación aguda, que es la que está reportando Jorge, cuando de repente se mueren un montón de colmenas. Se considera intoxicación aguda en apicultura cuando se les mueren 30% de las colmenas en 48 horas. Si se mueren 5%, puede ser otros factores. Si tarda más tiempo, tampoco estamos muy seguros. Con 30% de mortalidad en 48 horas, podemos decir con cierta seguridad que se debe a una intoxicación. Pueden haber otros factores siempre, ¿no? Un ataque de nosema, quién sabe. Pero hay una sospecha fuerte que sea intoxicación, si es una mortalidad elevada y en poco tiempo. Pero también hay intoxicación crónica, es decir, cuando las abejas están expuestas a dosis muy bajas de algún insecticida y entonces el efecto es muy a largo plazo. No sé, voy a tratar de presentar esto, tal vez no se ve mucho, pero esto es un trabajo, me gusta presentarlo porque fue mi tesis de maestría hace mucho tiempo antes de venir a México, entonces lo recuerdo con cierta nostalgia. Yo trabajé en un invernadero, y puse una colmena, un núcleo chiquitito, en una esquina, y en el centro puse un alimentador para las abejas. Entonces las abejas aprendieron a vivir, a alimentar y llevarse jarabe. Y si uno captura una abeja aquí y la guarda en una jaula 10 minutos y la suelta, lo primero que hace la abeja es que regresa a su colmena. Luego, una parte de las abejas las tomé del alimentador y les puse encima una dosis pequeñita de deltametrina, que es un insecticida piretroide, que bueno, son de los todavía bastante usados. Le puse un poco de deltametrina, dejé 10 minutos pasar y luego estaba viendo y para dónde van las abejas cuando las sueltan. Pues ya no regresaban a la colmena, se volaban junto al sol. Las abejas ya se perdían, ya no encontraban su colmena, se volaban directo al sol. Como las moscas en la noche cuando buscan el foco y están perdidas ahí, se pierden y hasta morir. Y así pasa con las abejas. Y esto fue algo importante para los apicultores en aquel entonces, a principios de los 90, porque tenían muchos problemas de colmenas que de repente ya no tenían abejas, pero tampoco había abejas muertas en los apiarios. Y entonces era fácil para la industria decir, pues no tiene nada que ver los insecticidas, ¿por qué no hay abejas muertas? Si fuera intoxicación, habría abejas muertas en el apiario. Y esto sirvió para decir, pues no hay abejas muertas porque las abejas se fueran a morir, quién sabe dónde en el campo. Entonces el hecho de no encontrar abejas muertas no significa que no sea intoxicación. Y eso es un poco la parte de la dificultad. Es muy difícil demostrar que hay una intoxicación. Eso es un problema que tienen los apicultores en el mundo entero. Cuando tienen colmenas que se mueren o que se despoblan, pero para demostrar que hay intoxicación es algo muy, muy difícil. Esto que les comento de que las abejas se pierden se llama efecto subletal. Letal es mortal. Subletal es que es una dosis pequeña que no mata a las abejas, pero sí tiene consecuencias para ellas que a fin de cuentas sí se van a morir. Bueno, esta no se va a ver, no se va a ver mucho. Eso es otro trabajo que hicimos y en el cual vimos que igual cuando las abejas les ponemos insecticida se van a hacer, se ponen muy lentas, no se mueren de inmediato, pero se ponen lentas, se les baja la temperatura y finalmente mueren, pero hasta el día siguiente. Que igual en ese tiempo pueden haber muerto en el campo. Bueno, aquí en esta tabla no se ve, pero no importa porque está un poco complicada, pero es como una lista de todos los efectos subletales que pueden tener los plaguicidas para las abejas. Pueden afectar al sistema nervioso, pueden afectar a la inmunidad, pueden afectar a la regulación térmica de las abejas, pueden afectar a la reproducción de las abejas, pueden afectar a su duración de vida, a su fecundidad, pueden afectar a las abejas en su comportamiento de alimentación, a su motricidad, a su capacidad de aprendizaje. Es muy importante el aprendizaje de las abejas para ir a reconocer un lugar que ya, a visitar un lugar que ya conocen donde alimentarse. Si ya no pueden aprender, ya no se alimentan o ya no recorren. Puede afectar a la comunicación, puede afectar a la defensa de la colmena. Entonces hay toda una serie de efectos de los plaguicidas sobre las abejas. Todo eso son efectos subletales, es decir, no estamos viendo la colmena, no se muere, ahí está, pero vemos que día tras día tiene menos población. Y hasta que, pues ya eventualmente a los 6 meses se muere, y puede ser cualquiera de estos efectos o muchos en conjunto, ¿no? Bueno, aquí es para ilustrar lo que comentaba Jorge sobre los efectos combinados. aquí estamos midiendo la temperatura de la abeja en el tórax, en el cuerpo, a lo largo del tiempo. Y si les aplicamos, si no les aplicamos nada, la temperatura baja un poco porque están en jaulas, no se mueven, se les baja la temperatura, pero es normal. Y si les aplicamos, no, perdón, me estoy un poquito. Aquí en esta gráfica de arriba les aplicamos un producto que en este caso es la dietametrina y les baja un poquito la temperatura, pero no mucho. Y aquí abajo es cuando les aplicamos dos plaguicidas al mismo tiempo y les baja muchísimo la temperatura hasta que se mueren. Entonces, cuando dice Jorge, pues hay sospechas de que aparte del fipronil también estuvieron aplicando, ¿qué era? ¿Malatión? Malatión. Ajá. Entonces ahí hay un riesgo grande de que un producto por separado no afecta al otro, no afecta, pero dos en conjunto sí afectan un montón. Sí, nos comentaba que nosotros, la BEA, primero nos argumentó que porque sacamos miel y que la BEA está muriendo de hambre. Le dije, vamos y checamos que si la BEA no tiene miel, las cajas que están, ya mejor lo ponemos, vamos, para que veas que sí tiene miel. Y luego me dice la temperatura, esos días que se murieron la BEA, llegaron a 42 grados la temperatura. Le digo, no tengo apiario, tengo varios apiarios. De hecho, si es la temperatura, va a acabar con mi parejo. Uh-huh. Y es que tienes enfermedades, mira. Uh-huh. O sea, no nos hagamos así, no me vas a venir a tratar de engañar porque tenemos, yo tengo 8 apiarios. Y entonces, si algún caso, si alguna una enfermedad, tú dices, pues a lo mejor es un solo apiario mío, pero estamos 6 compañeros. Sí. ¿Será posible que los 6 que estamos, que están malos los apiarios? Entonces, y la abejita cuando llega de la allá de se quita del campo, cuando llega la colmena, cae y empieza a girar y se queda así desde el boca arriba. Y eso es algo típico en particular de la deltametrina, la descoordinación. Sí. Es decir, las abejas están de espalda, en el piso, y se les mueven las patas y las alas como sea. Eso es algo muy típico de electroides. Y entonces el problema que nos mete el polen, y lo comen los pequeños, se marcan. Por supuesto. Entonces, bueno, en la primera parte, pues intentaba explicar que hay muchos factores involucrados en la muerte de abejas en el mundo. En la segunda, pues la segunda parte, los plaguicidas tienen una responsabilidad importante y pueden actuar de muchas maneras diferentes. Toxicidad aguda cuando es de inmediato, toxicidad crónica cuando es algo más a largo plazo. Bueno, hay... Pero me voy a avanzar un poquito. Bueno, eso es algo, depende un poquito del cultivo. Si es un cultivo muy atractivo para las abejas, entonces sí hay que respetar, no sé, 2-3 kilómetros. Si no es muy atractivo, tal vez pueden estar a 1 kilómetro. Depende también si hay muchos recursos. Si es en un momento de mucha floración, pues las abejas no van a ir muy lejos, entonces puede respetar una distancia más corta. Pero en tiempo de lluvias, las abejas iban más lejos, entonces ahí necesitas una distancia más larga. 2-3 kilómetros para estar tranquilos. ¿Sí? ¿Sí? Remy, ¿hay algún antibiótico para control algo para cuidar de los? No, para, perdón, no sé si me refiero, no, antibióticos se usan para loquia americana. Para nosemiasis no hay buen tratamiento, había uno pero ahora está prohibido. Entonces ya no hay, más bien ahí sí hay que hacer selección de las abejas resistentes. Es decir, una colmena con nosema, al menos ya no cambiarle la reina, ¿no? Y si está muy infectada, mejor matar la colmena, sí. ¿En qué consiste esa enfermedad? Se mueren las se voltean, como le llaman su cabecita, normalmente debe estar así, horizontal y la celita, pero cuando tiene no se me hace, se voltea. ¿Es osemasis? No se me hace. No se me hace. No se me hace. Sí, sí, sí. Hubo un caso de un compañero que estaba a 3 kilómetros de distancia del plantillo. 3 kilómetros, se murió a saber que él fue a las muertes allá. Entonces, no sé, le digo a mis compañeros, para mí que el polen del chile habanero les encanta, porque pero porque últimamente tenemos floración y las abejitas se van a los chiles y vienen con el polen. Ya. 3 kilómetros pueden ir, pero realmente cuando hay escasez, si hay mucha floración, es difícil que vayan. En el momento cuando pasó eso, no había floración. La abeja de 3 kilómetros llegó a buscar el polen. Ahorita, yo tengo un apiario que está como a 1 kilómetro de distancia. La primera ocasión sí cayó, es la segunda ocasión que se aplicó, y hay floración, no cayó mucha. Entonces yo me di cuenta, pero lo que sí me he dado cuenta, que le encanta el polen del chile. O sea, los ves y llegas a él, el chile, y ves cómo está la abeja. Les gusta mucho. Perdón, ¿y ese polen ya está contaminado? Sí, por la aplicación que le hacen ellos. Y otra cosa, ellos no tienen, me estaba comentando que él aplica y me dice, aplica, y nos puso de que si nosotros cerráramos la colmena, y al día siguiente le digo, mira, ¿sabes qué? 5 días después que tú aplicaste, la abejita se sigue cayendo. Sí. O sea, no podemos cerrar 5 días las colmenas. Sí, eso es una recomendación siempre en todos los países de Sayarpa o es equivalente de cerrar. Como apicultores, infórmense de cuándo va a haber tratamiento y ahí cierran las colmenas. Yo personalmente no creo que tenga mucha posibilidad. Si fuera que hoy aplica y mañana pues el producto ya no va a matar la abeja, pues sí lo cierro y mañana lo suelto, pero te digo que 5 días después de que aplicó, la abeja sí sigue cayendo. Por eso yo le dije, mira, está muy fuerte lo que tú vas a aplicar. Muy fuerte, porque no puede ser que después de 5 días la vea sencilla. A mí me asustó cuando Irma dijo que en algunos casos logran mezclar 8 compuestos, ¿no? Esto para las abejas, ¿no? Si las abejas... 8 productos en una vez. Si las abejas se exponen a 8 productos al mismo tiempo... Es que a veces para ahorrar, le aplican fungicidas, insecticidas, o sea, hace la mezcla, le tiro para el gusano, le tiro para la mosquita, le tiro, o sea, hace la mezcla para no abaratar el costo de que hoy aplico y mañana voy a aplicar. Entonces hacen una mezcla hasta de 8 productos, tiran foliares, o sea, en una bomba y lo sueltan. La reacción de los químicos, pues es lo que no sabemos. Había otra pregunta y luego termino, no me falta mucho. ¿Existe alguna diferencia en algún trabajo que se haya comprobado sobre el efecto del relieve y en la distancia que puede recorrer la deriva? Y esto lo comento porque en algunos sitios de Campeche, donde principalmente se está haciendo alguna agricultura, he visto que mayormente tiene la zona de arado, pavimentado y de la clara, y lo que queda realmente. Bueno, el relieve sí, a las abejas igual que a nosotros les cuesta subir, eso es, volar de subida pues es más costoso o más cansa, ¿no? 10 metros no creo que sea algo muy, muy significativo, ¿no? En Chiapas cuando hay que subir 500 metros, ahí sí, pero 10 metros no creo que sea un efecto así muy, muy fuerte. Pero sí, se manejan mucho en una cuestión de costo-beneficio, ¿no? Es eso. Voy a ir a 3 kilómetros, si hay algo muy atractivo, a la abeja le cuesta mucha energía ir a 3 kilómetros. Lo va a hacer solo si hay un buen recurso muy, muy bueno en calidad y que no haya otra cosa más cercana. Es decir, yo no sé, ahí en este caso pues hay que ver la configuración, ver qué otras cosas hay para las abejas. Para terminar un poco el qué hacer, yo nada más quiero mencionar esto de que ha habido mucha movilización de los apicultores en muchas partes del mundo. Esto, bueno, no se ve mucho, pero es un diseño de compañeros de Italia. Está ahí la abeja tiene una playera de esta, cada vez que la pone tiene mucho éxito. Yo creo que es algo muy, muy, muy llamativo, ¿no? Bueno, esta no se ve mucho. Ahí medio se ve uno que hicimos para el congreso sobre abejas nativas de hace 2 meses. Que vivan las abejas libres de agroquímicos. La anterior que presenté es parte de una campaña de comunicación que hicieron los apicultores de Italia y de varios países europeos, una campaña que se llama Bee Life, la vida de las abejas. Lo hicieron en todos los países y eso era en apoyo a una acción más política que han hecho. Y gracias a esto ha logrado desde hace 2 años que la Unión Europea suspenda la comercialización, la autorización de comercialización de 3 plaguicidas neonicotinoides, que son los que más se utilizan ahora. No está el tipromil ahí, pero bueno, el imidacloprid, ahí hay 3 compuestos importantes. La Unión Europea los ha suspendido, lo cual no es poquito porque afecta un montón a los intereses de las empresas que mencionaba Fernando, creo, Bayer en particular. Entonces ahora están evaluando después de 2 años si ha tenido alguna consecuencia. Eso es por decir que la parte de organización desde los apicultores, desde el campo, es algo muy importante. Nosotros, bueno, yo desde COSUR y otros compañeros que estamos en la academia o en diferentes organizaciones podemos apoyar, pero no podemos lograr nada si no hay una organización desde la base y un movimiento desde los campesinos. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama la práctica que está prohibido allá? Bueno, son 3. Yo conozco las moléculas, no me sé los nombres comerciales. Uno se llama imidacloprid. Son de los más usados actualmente, ¿no? Entonces, para terminar, pues una parte un poco de qué yo creo que se puede hacer para ir cambiando la situación. Me parece que hay 2 niveles de acción. Uno es el nivel nacional, un diálogo con las autoridades, en particular la SENASECA, que le toca ver la salud de las abejas. Entonces, un diálogo. Hugo Fragoso, el director de SENASECA, lo escuchaba en una reunión, y oficialmente hay una preocupación de SENASECA por las abejas y por la apicultura. Entonces, pues que haya una representación de la apicultura nacional para dialogar con SENASECA y en particular cuestionarles y por qué, si la Unión Europea decidió que suspender a estos 3 agroquímicos, por qué SENASECA no tomaría la misma decisión. Y decir, pues los argumentos que han sido válidos en otros lados también lo son aquí. Entonces, un diálogo nacional me parece que es algo importante. Luego, yo creo que una campaña de comunicación para el público en general, que puede partir desde playeras, carteles, eso es algo importante. Hay muchos diseños, mucha creatividad en los diseños. De hecho, yo puse esa playera hoy, no porque me cambie a las mariposas, pero porque es muy llamativa. Mucha gente me dice, qué bonita playera, así, pero lee la leyenda. Y a la leyenda abajo dice, la primera mariposa extinta por culpa del ser humano, desde los años 50. Es decir, esta mariposa ya no existe desde los años 50. Entonces, eso yo creo que hay mucho que hacer en términos de comunicación. Llamar la atención de la gente y luego, pues ya, ahora sí se va el golpe, ¿no? Sí, pero mira esta belleza, mira que estamos haciendo. Entonces, diálogo con autoridades y comunicación me parece a nivel nacional. A nivel más local, es muy difícil trabajar sobre la toxicidad crónica cuando esa baja intensidad de que las abejas van en declive, porque ahí pueden entrar patógenos, puede haber muchas cosas. Pero cuando hay casos de intoxicación aguda, como le pasó a Jorge, que es 30% de las colmenas que se mueren en menos de 48 horas, entonces ahí sí se puede trabajar. Yo creo que podemos trabajar en una reflexión. El primero, informar, bueno, lo voy a leer nada más de aquí. Y para mí los 5 puntos serían informar, prevenir, analizar, sistematizar y denunciar. Entonces, por informar es informar a los vecinos, como lo has hecho ahí, de ir a platicar con él y decirle, bueno, tu cultivo es importante para mí en particular. Bueno, hay ciertos cultivos de los cuales las abejas se alimentan y entonces tu cultivo me ayuda con la apicultura. Yo con las abejas estoy ayudando a tu cultivo porque permito la polinización. En Chile es muy claro, el Chile necesita de las abejas para polinizar. Entonces una comunicación a nivel comunidad, ejido, decir, bueno, nos apoyamos mutuamente, ¿no? Agricultor con apicultor. La prevención, que es un poco lo que decía, que pues en muchos documentos siempre dicen, infórmense apicultores cuando van a aplicar plaguicidas, tienen que alejar las colmenas o las tienen que tapar. Alejar, pues sí, pero pues no es tan fácil mover un apiario. Cerrar, yo personalmente dudo que tenga efecto, porque aunque la cerremos toda una noche, al día siguiente el compuesto todavía. Entonces, en términos de prevención no estoy muy seguro. Términos de análisis, eso es algo importante. ¿Qué pasa si alguno de ustedes llega al apiario y se encuentran con un tapete de abejas muertas? Entonces ahí lo primero que hacer, y eso es algo muy importante, es tomar una muestra de abejas. Pero rápidamente, porque en abejas muertas, luego en un día a pleno sol, si tienen dentro de las abejas, si tienen el químico, el plaguicida que se usó, se degrada muy rápidamente. Y entonces si tomamos la muestra después de 2 días, probablemente no vamos a encontrar nada porque ya no está el producto. Que yo sospecho que es lo que pasó en tu casa. Entonces, el mero día, tomar una muestra de abejas, 100 gramos es lo que necesita un laboratorio. 100 gramos son más o menos 800 abejas. Entonces ya empieza a hacer un buen puño, ¿no? Secas, ¿no? Pero abejas frescas, más o menos 800, 1000 abejas, tienen los 100 gramos. Una vez que tomaron la muestra, es necesario que se mantenga en congelador, igual para que no se vaya a descomponer el compuesto que le mató a la abeja, ¿no? Entonces, mantener la muestra en congelador, tomar fotos de los apiarios. Si se puede tomar video de las abejas de cerca, en particular cuando, lo que decía Jorge, que las abejas están de espaldas, se mueven las patas y las alas sin coordinación, esto es sintomático de intoxicación. Entonces un video puede ayudar como elemento de prueba también. No es suficiente, pero es un elemento más. Y luego la muestra hay que mandarla a analizar. Pues ahí en la investigación que hicimos no encontramos un laboratorio en México, no sé si Yolanda sepa más, que hiciera análisis. Entonces las muestras de Jorge se mandaron a Alemania, nos cobraron 150 euros me parece la muestra, o sea 2000 pesos más o menos por muestra, ¿no? Más el envío. Entonces es una lanita, pero y además se tienen que enviar congeladas. Entonces se pone en el paquete de hielo seco, ¿sí? Luego lo que es importante también es inspeccionar su propio apiario, es decir, ver si no será un caso de nosema o no habrá lote o puede haber algo propio del apiario, ¿no? Y luego recorrer la zona, pues, ¿qué cultivos hay? ¿Qué fue lo que aplicaron? Entonces todo esto esta información se tiene que concentrar bien. Yo creo que necesitaríamos hacer una guía, ¿no? una hojita para levantar la información para esto, ¿no? El cuarto punto creo es sistematizar, es decir, cuando reporto, pues hubo una intoxicación aquí y pues me va a decir, sí, pero es problema tuyo, ¿no? De tu apiario, mal manejo, quién sabe, ¿no? O les tuvieron hambre. Si empezamos a decir, sí, pero en el mismo apiario, el año pasado, en la misma fecha, cuando igual estaba el cultivo de chile al lado y aplicaron lo mismo, me pasó lo mismo, al día siguiente tenía abejas muertas. Cuando empezamos a sumar evidencias de cuándo están pasando los fenómenos, lo que se llama sistematizar, entonces ya empezamos a tener un poco más de elementos, más fuerza. Entonces necesitaríamos, yo creo, un sistema para sistematizar, reunir toda la información de los casos de... Es lo que nos pasó allá con él, yo les decía de que en ese mismo pozo está sembrado 10 hectáreas de tomate, el tomate estaba en producción y durante el transcurso del tomate nunca se murió ni una abeja, nada más destapaste el chile, y a los 15 días, 3 semanas que tú destapaste el chile y fumigaste, la abeja se cayó. Perdón, ¿de qué comunidad tiene? Del río Liché, municipio de Opelche. Y entonces, yo eso le decía, ¿cómo es posible? Porque él decía, lo que aplicaron el tomate, no, porque si fuera así, se hubiera muerto desde cuando estaba el cultivo del tomate. El tomate no se murió. Entonces, él me dice, es que lo mismito que se aplica en el tomate, lo aplicamos en el chile. Entonces, le digo, acá nosotros todos somos productores. ¿Quién de ustedes aplica este rehén al tomate para picudo? Al tomate no le entra picudo. Entonces, como yo le fui diciendo, se dio cuenta de que las cosas, o sea, no me vas a venir a engañar. O sea, yo sé también, conozco un poco de todo eso. Yo también soy. Y me dice, si tú también lo siembras, sí, pero hay que ver de qué manera lo. O sea, es como dijiste, llevarlo de la mano. Que yo no perjudique la agricultura, porque me sirven las dos. Sí. En Francia han empezado esto hace como, no sé, 8 años. La Organización Nacional de Apicultores, de hacer un monitoreo y una sistematización. Entonces, cada queja que hay por intoxicación la recibe alguien de la Organización Nacional y van haciendo un registro, una base de datos de esto, ¿no? Que sí, pues nunca son pruebas, pero son muchos elementos donde tú puedes luego llegar con Zagarpa, con Senacica y decirle, mira, la mitad de los casos de intoxicación pasan cuando aplican tal cosa en un radio de 1 kilómetro. Entonces ahí empiezas a tener mucha fuerza, ¿no? Y bueno, el quinto punto pues es denunciar, y ahí entra más la parte legal de los abogados, ahí con Jorge y otros abogados que están un poquito en el por el rumbo. Denunciar los casos ante COFEPA, ante Zagarpa, y obligar a que haya información.